Hola amigo, hola amiga, quien quiera que seas. Yo soy Guillermo, o Mr. G, como me llaman algunos de mis alumnos, y te quiero dar la bienvenida a esta aventura que estamos por comenzar a través del mundo del inglés y a través de la experiencia y la vivencia de descubrir un nuevo idioma y aprender a utilizarlo de maneras naturales y efectivas en el mundo real. Nuestro programa se llama Alema Aprende Inglés porque tengo la fortuna de que una de las personas que más quiero en este mundo, mi amiga Alema, ha tenido el interés y la confianza de aceptar tener clases conmigo y grabarlas para compartirlas con el mundo, con la esperanza de que podamos ayudar no solo a ella en su objetivo de aprender inglés de una vez por todas, después de toda una vida de intentarlo aprender, practicar y utilizar, sino también ayudar a otras personas que nos estén escuchando. Hay dos maneras de escuchar este podcast o este curso. Una es con fines de entretenimiento y la otra es con fines reales de aprendizaje. Si lo único que quieres es pasar un buen momento, repasar un poquito tu inglés, estar en contacto con él, lo único que tienes que hacer es seguir escuchando. Ya sea que estés en tu coche, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en el gimnasio, simplemente escuchar estas conversaciones que Alema y yo tenemos, las preguntas o explicaciones que yo le hago a ella, las respuestas y comentarios que ella regresa. Y si lo consideras entretenido, puedes continuar haciéndolo hasta donde gustes, por el número de episodios o de clases que gustes. Pero, sin embargo, si lo que quieres es realmente aprender inglés de una vez por todas y cumples el perfil para este curso, el perfil de este curso es, vamos a empezar desde cero. Para personas que no saben o nada de inglés o que saben algo o bastante inglés, pero que están confundidas o hay trabas y las palabras se revuelven en la cabeza y nos sentimos muy inseguros, muy nerviosos utilizando cualquier cosa del inglés. Si cumples este perfil, si no te sientes cómodo o cómoda aún con tu inglés, creo que este es un curso que te puede ayudar sobremanera. Y la manera de usar este podcast con estos fines de aprendizaje es un poco diferente. Me vas a escuchar hablando con Alema. Y en ciertos momentos me vas a escuchar dándole explicaciones, presentándole palabras o estructuras o pronunciaciones nuevas. Y después me vas a escuchar pedirle a Alema que repita algo o que estructure algo. En ese momento, es muy importante que pauses esta grabación y que te tomes todo el tiempo que necesites para tú salir con esa respuesta. Tú decir o estructurar en tu mente esa respuesta y decirla en voz alta antes de darle play otra vez y escuchar la respuesta de Alema y cualquier respuesta mía que siga de la de Alema. Este es un factor importantísimo. Creo que es la clave que va a distinguir o va a ser la diferencia entre si realmente aprendes algo permanentemente y de manera muy fácil a si solo es un podcast que te hace pensar que ese punto o esa palabra o esa información específica es interesante y ya, al día siguiente lo vas a tener probablemente olvidado. Para evitar que esto pase, recuerda siempre, usa mucho tu botón de pausa si lo que quieres es aprender a fondo el inglés de una manera muy fácil, muy orgánica y muy natural. Esta aventura en la que nos estamos embarcando es un poco diferente de la que quizá de las experiencias que quizá hayas tenido en el pasado teniendo clases de inglés, porque primero que nada te sugiero, te recomiendo no utilizar notas, no tener una pluma, no tener una libreta en absoluto. Todo el aprendizaje que tengamos aquí va a estar inspirado en la manera en la que aprendimos nuestro primer idioma, que fue jamás tomando una nota, jamás repitiendo, jamás haciendo tareas. Y quizá lo más importante, jamás estresándonos, jamás teniendo un sentimiento de ansiedad por recordar algo, por decirlo bien, por no hacer errores, etc. Todo esto sale por la ventana y aquí te invito a vivir esta experiencia de aprender idiomas de una nueva manera. Una manera que desde hace varios años a mí se volvió parte fundamental de mi ser. Soy un adicto a los idiomas. Si tengo una adicción es aprender idiomas y a utilizarlos o intentar utilizarlos. Y esto incluye hacer las paces con hacer errores, con sentirse nervioso cuando utilizamos este idioma en el mundo real, tener problemas de memorizar, de que no nos entiendan, etcétera. Y en vez de que sea un factor todo esto que nos haga sentir mal o que nos haga sentir que los idiomas no se nos dan, vamos a aprender clase tras clase a que todos estos factores se vuelvan una fortaleza y una fuente de satisfacción y placer en nuestro proceso de aprender y utilizar inglés en el mundo real. Si estas ideas te parecen interesantes, continúa con nosotros. Creo que tenemos algo muy importante para ti si necesitas o quieres aprender inglés para tu futuro, tu profesión, tu vida personal, etc. Y el objetivo principal va a ser retomar este placer, esta satisfacción por aprender una manera nueva de comunicar quiénes somos, comunicar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras opiniones, nuestras ideas, con sonidos nuevos en un idioma con el que no nacimos escuchando y sintiéndonos fabuloso haciéndolo. Así que para esto recuerda, no tomes notas, no te estreses, ponte en un lugar cómodo, utiliza este podcast cuando vayas manejando de regreso al trabajo o hacia el trabajo, a la escuela, cuando estés cocinando, cuando te estés bañando, cuando estés en un ratito libre en el gimnasio, etcétera, siempre y cuando puedas estar poniendo pausa para pensar lo que acabo de preguntar y decirlo tú antes de reanudar la grabación para escuchar la respuesta de Alema y mis comentarios al respecto. Si estás dispuesto y dispuesta a hacer esto, después de un par de episodios vas a empezar a sentir este nuevo método de aprendizaje de idiomas, cómo lo empiezas a absorber tú mismo o tú misma, y vas a notar cómo yo no soy tan importante, yo no soy un genio que sé inglés o que sé enseñar inglés de una manera muy especial. Lo único que pretendo hacer es reconectarte con esas capacidades innatas y naturales de aprender idiomas que todos tenemos, porque todos aprendimos antes de los 2 años de edad a hablar un español muy fluido y de una manera muy agradable, ¿no? Siempre voy a hacer énfasis en esto, siempre voy a hacer énfasis en cómo cuando aprendiste a decir la palabra leche o biberón o mamila fue una de las cosas más fantásticas que hayas aprendido en toda tu vida, porque con tan solo producir un sonido en tu boca te trae un beneficio real a tu vida, ¿no? Que es que tu mami o tu papi te traiga una botella llena de leche para que tú disfrutes y para que tú te nutras. Todo gracias a que aprendiste a hacer un sonido con tu boca. De esto se trata hablar un nuevo idioma y está lleno de satisfacciones y recompensas si aprendemos a hacerlo así y si quitamos todo el estrés y toda la presión que posiblemente hemos tenido desde nuestra escuela, desde la primaria, desde la secundaria, donde todo lo que implica aprender inglés es una tensión tremenda, porque hay que hacer exámenes, hay que repasar, hay que estudiar, hay que hacer planas, hay que hacer tareas, y todo está enfocado a cumplir con un proceso, pasar un examen, hacer una obligación, en vez de disfrutar el placer de expresar quiénes somos de una nueva manera. Así que de ahora en adelante, te invito, mi querido amigo, mi querida amiga, a que nos acompañes a Alema y a mí a quitar esos antiguos y dañinos hábitos de considerar el aprender un idioma nuevo como una materia a la que tenemos que darle esfuerzo, tiempo, dinero y transformar eso en algo que sea una fuente de placer tremenda por la que ni siquiera tenemos que pagar y solo tenemos que estar ahí viviendo y disfrutando la experiencia para que se nos quede el aprendizaje. Ahora, este es un proceso imperfecto y tenemos que hacer las paces con ello. Hasta el podcast mismo va a ser imperfecto. Probablemente escuchen muchas veces a mi perrita Shisha ladrando, rascándose como ahora.